Radio Ubrique. Deportes. Y lo que toca ahora en estos minutos finales de la tarde es tiempo de deporte. Seguir abarcando, analizando y adentrándonos en lo acontecido el pasado fin de semana, porque ya ven que hubo muchas cuestiones que son de interés, al menos así lo entendemos, y donde tuvimos mucha participación ubriqueña a lo largo y ancho de la geografía andaluza. Porque en el día de hoy nos vamos a detener en lo que fue las 20 leguas de la Alpujarra, una prueba que en sus 109 kilómetros de distancia y un desnivel positivo de 5.225 metros pasa por 20 municipios de la Alpujarra granadina y suponía el inicio de la Copa de Andalucía de Ultra Trail, compuesta también por la Ultra Trail Sierra de Segura y la Chamizo Trail. Allí, Noelia Barea subía al podio, empleando un tiempo de 17 horas y 30 minutos que le servían para ser cuarta de la general y primera veterana A. Una prueba que tiene su salida en la Plaza de la Libertad de Pampaneira y que va enlazando senderos y pistas míticas de la comarca como el Sendero del Poqueira, el Tajo Cortés en Pórtugos, la Senda Medieval de la Alpujarra, el Barranco del Río Trévelez, las Carihuelas Centenarias, el entorno de las minas de Cástaras y Nieles, la Vega de los Bérchules o la Loma de Jubiles. Es así como se presenta y se antoja esta prueba de ultradistancia, en la que, como decimos, Noelia Barea conseguía la cuarta posición de la general absoluta y primera de su categoría veterana. La primera clasificada fue Inés Marraí Gómez, que empleaba solo 14 horas y 23 minutos en recorrer todo este recorrido. Segunda era María Triguero, 15 horas 55. Tercera, Miriam García Vallejo, 16 horas 11 minutos. Y cuarta, como decimos, Noelia Barea, 17:30. Por detrás, Carmen Aguilar marcaba un tiempo de 19 horas y 36 minutos. El hecho de ser Copa Andaluza de Ultra Trail hizo que el nivel fuera muy alto. No tanto así el número de participantes, tan solo lograron. Es verdad que hubo muchísimos abandonos, ahora hablaremos de ello con Noelia Barea, pero solo hubo 80 hombres que terminaron o que llegaron a línea de meta y 16 mujeres. El resto fueron abandonos. La victoria masculina fue para Rubén Hemskerk, segundo fue Alberto Puertas y tercero Eduardo Aguilera. Rubén Hemskerk, que paró el crono en 13 horas y 10 minutos, aventajando en 25 minutos a Alberto Puertas. Bueno, pues enseguida vamos a hablar de todo ello. Antes nos quedan todavía algunos apuntes. Algunos, por ejemplo, los vamos a dejar para mañana, día en que hablaremos de la ciclodeportiva La Patacabra, el otro gran evento que nos resta por contar aquí en tiempo de deportes, que, como digo, tendrá su espacio mañana con con el vencedor Carlos Ramírez y con la tercera clasificada de la general femenina, con Laura Ordóñez, afincada en Algeciras, pero con raíces y con familia ubriqueña. Antes nos quedaban varias cuestiones atrás. Os venimos contando esta semana que Antonio Lozano y Manuel Parra participaban el pasado fin de semana en el Campeonato de Andalucía de Clubes de Atletismo. El primero de ellos, Antonio Lozano, perteneciente al Club de Atletismo Bahía de Cádiz, competía en las pruebas de 100 metros extra, donde logró un tiempo de 11 segundos y 98 centésimas, y en la de 4 por 400 metros, fijando con su equipo una marca de 3 minutos y 31 segundos. Con sus resultados, el club gaditano conseguía la permanencia en una primera división a la que asciende Manuel Parra junto al Polideportivo Olimpo. El ubriqueño tomaba parte de las pruebas de 800 metros con un tiempo de 1 minuto y 58 segundos y en el 4 por 400, donde su equipo paró el crono en 3 minutos y 35 segundos. Tenemos que hablar también, nos queda hablar de la carrera de 10 kilómetros del Parque de María Luisa en Sevilla. Allí Isaac Cañamaque, Francisco Javier Jaén y Luis Gómez lograban subir al podio. Isaac Cañamaque finalizaba Tercero de la categoría senior con un tiempo de 33.25, mientras que Fran Jaén con una marca de 33.45. Hacía tiempo que no bajaba Fran Jaén de 34 minutos en esta distancia. Y Luis Gómez con 36.22 subían a lo más alto del podio de las categorías Master 50 y Master 55 respectivamente. Además de ellos tenemos constancia la prueba sevillana de Juan Mario Ordóñez 33.40, Alejandro Romero 37.15, Alejandro Carretero 38-40 y Eduardo Moreno 39-29. Y por último, hablamos ahora del trofeo del Petaquero, que tenía ayer su fase de semifinales. Polenea venció por 8-1 a Pinturas Américo y Artilab A se deshizo de Caché 1998 por un resultado de 5-2. Por tanto, Polenea y Artilab A, ambos dominadores de sus respectivos grupos, y además que cuentan sus partidos por victoria, disputarán la gran final de esta 41 edición del Trofeo del Petaquero. Esta gran final tendrá lugar mañana jueves a las 9 de la noche. Ahora sí, puesto en orden todo esto, nos quedamos con las 20 leguas de la Alpujarra. Una nueva edición de las 20 leguas de la Alpujarra se celebraban el pasado fin de semana y allí teníamos participación ubriqueña. Además destacada porque Noelia Barea no solo terminaba cuarta de la general femenina, sino también subía al podio como primera de su categoría, categoría veterana A, que al final, a fin de cuentas, pues es incluso la más numerosa, por lo que cobra también un mayor valor ese primer puesto de la clasificación. Veterana a 17 horas, 30 minutos y 20 segundos son el tiempo, pues el tiempo que estuvo la ubriqueña en carrera para completar, como decimos, estas 20 leguas aproximadamente, estos 106 kilómetros que, entre otros, pues atraviesa municipios como el de Trevélez, el más alto de la península. Noelia Barea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? 106 kilómetros, que además de duro, entiendo que bonito, ¿no? Por la zona en la que se desarrolla esas 20 leguas, ¿no, Noelia? Pues la verdad que sí, Rubén. Hay que decir que me salieron un poquito más, ¿eh? Eran unos 109 así me salieron. Sí. Pero que muy bonito porque este año ha recorrido muchas acequias, la acequia de Trévelez, y los paisajes, pues imagínate, súper bonito. Es un gusto correr por la Alpujarra, vaya. O sea, que nos miente un poco el nombre, ¿no? Porque 20 leguas, estoy mirando aquí que son 96 kilómetros y a ti te salieron 13 más, ¿no? Sí, me salieron unos 109 así, ¿eh? ¿Más duro que bonito o más bonito que duro, Noelia? Casi aparte es igual, pero bueno, muchas veces también la dureza hace que todavía cobre más valor las cosas bonitas, ¿sabes? Uh-huh. Entonces ha sido, la verdad, mucha agua este año, las acequias preciosas, los paisajes con mucha vegetación, entonces ha estado muy bonito todo, la verdad. Uh-huh. ¿Por qué 20 leguas de la Alpujarra? ¿Desde cuándo tenías en el radar esta prueba? Pues ya la hice en el 2023. ¿Ah, sí? Porque la verdad que yo estudié en Granada y aun estando en Granada estudiando no tuve la oportunidad de conocer toda la Alpujarra. Entonces era una manera de conocerlo en poco tiempo y de además de conocerlo de bien profundo. Entonces me animé en el 2023 y este año pues tenía menos objetivo y digo, pues venga, voy a buscar ese como objetivo para ver... ¿Cómo va? Uh-huh. Noelia, ¿te da tiempo a disfrutar a conocer la Alpujarra mientras que vas corriendo a esos ritmos? Sí, me da tiempo, da tiempo. Muchas veces cuando le cuesta respirar, miras al lado y ves unos paisajes impresionantes. Después en un avituallamiento que le dicen el Pueblo Libro, había gente disfrazada de Alicia en el País de las Maravillas, de Cervantes, entonces te da tiempo de involucrarte, de disfrutar, vaya, espectacular todo. Es que son pueblos con mucho encanto, ¿no? Hay el pueblo de las brujas y por lo que entiendo, ¿no? Como que todos los pueblos se visten de gala para la ocasión, ¿no? Para esta prueba, ¿no? Sí, la verdad que sí. Todos los pueblos, hay muchos voluntarios, se entregan bastante, te dan abrazos, te dan ánimo, todo, vamos, es precioso. Ya te digo, hay mucha puesta en escena según las características del pueblo, en Trévele impresionante, bastante jamón para que lo probáramos, en lo del Pueblo Libro que ya te he contado, la gente vestía, transmitiéndote todo el buen humor y todo lo que pueden ofrecerte, vaya. Uh-huh. Noelia, ¿la recordabas o qué prueba te has encontrado 2 años después? ¿Una prueba muy similar a la de por entonces o ha cambiado? Este año ha cambiado el recorrido. Yo creo que este año ha estado más duro. No sé si a lo mejor es que estaba a lo mejor menos preparado o también la calor. Y mira que en el 2023 granizó, llovió, hacía niebla, pero las características me fueron mejor. Pero es verdad que también el recorrido ha sido totalmente distinto. Entonces se puede comparar menos, ¿sabes? No se puede decir así a voz de pronto, pero vamos. Bien, vaya. Oye, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para una prueba de tantos kilómetros poder cambiar tanto el recorrido? Es que la verdad es que tiene bastante espacio, es que tiene muchos sitios. Porque, por ejemplo, el año que yo la hice en el 2023, había mucho más tiempo de carretera. La bajada a Trévele cogía mucho más carretera y este año nos han metido por arriba por una acequia que era impresionante de bonita. Y yo creo que hay cambios que han merecido mucho la pena. Pero vamos, de todas formas es bonita en sí siempre, vamos. ¿Cuánto tiempo te lleva de preparación una prueba como esta? Pues exactamente no lo sé. También es verdad que yo dispongo de poco tiempo porque juego mucho con los tiempos vacíos que tenga de entre el trabajo y lo que sea. Y muchas veces a lo mejor salgo de trabajar a las 3, intento correr un poco, llego, me ducho, como a las 5 y pico, sigo trabajando, entonces como puedo, tiro lo que sea y voy entrenando según lo que me dé tiempo, ¿sabes? Sí, y específicamente para esta prueba, ¿ha llevado alguna preparación o un poco lo que venía? Es un poquito, tú sabes, que no es que yo tenga, sino lo que me vaya poniendo y lo que tenga tiempo. Que tengo una hora, pues hago este recorrido. Que tengo dos, pues hago esto. También es verdad que he hecho algunas pruebas entre medio, como el trail de Angostura, que estuvo también muy bien, como para prepararme esta, ¿sabes? Como un a ver cómo estaba. Uh-huh. Y algunas pruebas así más cortitas. No pude hacer las Nutrias Pantaneras porque me tocó trabajar y también hubiera estado en el calendario para ponerme, ya te digo, intentar poniéndome en forma para prepararme esta. Y tú sola te estás llevando los entrenamientos, por lo que entiendo, o sea, pues, en función al tiempo va decidiendo casi sobre la marcha, ¿no? Es complicado, Noelia, con este día a día llevar una planificación, poder hacerte una planificación, ¿no? Pues la verdad que yo muchas veces, sinceramente digo, demasiado bien me va algunas veces para que lo voy haciendo un poquito al voleo, que en verdad no debería ser así, porque hombre, siempre es verdad que más riesgo de lesiones y que una cosa planificada te va a ayudar mejor. Pero muchas veces lo que te digo, muchas veces no tengo tiempo, si a lo mejor hace mucha calor a las 3, pues a lo mejor no puedo ir y lo dejo para la noche, o ¿sabes? Me voy cuadrando un poquito, pero en función que tengo 2 horas, pues intento hacer un poquito más. Que vengo, que estoy un poquito más corta, pues hago menos tiempo, pero según como sensaciones. Que quiero un poquito más de carretera, pues me voy a la carretera. Que quiero un poquito más para desconectar, despejar la mente, pues hago un poquito más de campo, de trail. Claro, es que es un poquito como me vaya encontrando. Que hacerte tú un planning o que te lo hiciera alguien sería un poco perder el tiempo tú o esa persona o los dos, ¿no? No, hombre, si por ejemplo, me acuerdo en el Valle de Fenal o en la 101, que mi hermano más o menos me preparó, que tiene más conocimiento, seguro, vamos. Y es verdad que yo, si alguien me plantea algo, yo intento cumplirlo, ¿sabes? No voy a dejar en vano un trabajo de alguien que lo ha hecho. Uh-huh. Pero es verdad que cuando estoy sola o lo planifico más a mi locura, digamos, pues según las sensaciones, sobre todo. Uh-huh. Según las sensaciones y según el tiempo que tenga. Uh-huh. En esta prueba, 17 horas, como decíamos, ¿no? Y 30 minutos, ¿era un poco lo establecido, Noelia? ¿Lo que te habían marcado, te ha salido mejor o peor de lo esperado? Bueno, la otra vez es verdad que tardé 16 horas 39 o no sé y quedé en mejores puestos, pero creo también que es que como, claro, han cambiado el recorrido, no puedo comparar tanto, ¿sabes? A lo mejor no había más de nivel en esta, o también las condiciones, o más, que es verdad que hizo más calor, entonces no sé yo si lo he hecho mejor o lo he hecho peor, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, estoy contenta por acabarla y estoy contenta por los resultados, evidentemente. Claro, que no te había marcado un tiempo de decir, sino un poco de cómo te fueras encontrando ese día, ¿no? Claro, no me marqué un tiempo, vamos. Hombre, si fuera así el mismo recorrido, me hubiera gustado bajar aunque sea 5 minutos, claro. Pero claro, como no, ya no contaba con ese tiempo para comparar, pues no tenía un tiempo así marcado, ¿sabes? Uh-huh. Encontrarme bien, llegar a meta, me acompañó mi sobrino y mi hermano, que me estuvieron ayudando por la noche un poquito para darme un poquito de moralidad, y entrar en meta con mi sobrino, que era lo importante. Uh-huh. Eso te quería preguntar, lo iba a hacer un poquito más adelante, pero ya que me lo sacas a colación, ¿quién te acompañaba y cómo de importante es esas personas que en una prueba tan larga pues están ya no solo para hacerte un poco de apoyo logístico, sino también moral, ¿no? Pues mira, Rubén, es verdad que esta vez mi planteamiento era sola. De hecho, cogí mi coche, me encajé en Pampaneira sola, vaya. Pero mi hermano es de Almería y me dieron la sorpresa de llegar por la tarde-noche. Entonces, es verdad que me ha ayudado, porque hubo muchos tiempos en una carrera tan larga. Hay muchos altibajos y al final intentas que los altos ganen más que los bajos. Uh-huh. y bueno, la verdad que ver a mi hermano, ver a mi sobrino, eso te ayuda, ¿sabes? Ver, escuchar en un desnivel impresionante, escuchar tita, tita, tita, pues intenta seguir para adelante, ¿sabes? Ya una corre sola, ¿no? Ya las piernas, hay que frenar un poco con la mente las piernas, ¿no? Porque se te quieren ir, ¿no? En esto muchas veces tira más la mente que las piernas, sí, en una carrera tan larga. Uh-huh. Además, a ti te gustan, ¿no? Las pruebas largas, ¿no, Noelia? Al menos se te dan mejor y sueles tener resultados destacados en estas pruebas tan largas. ¿Crees que es porque tus condiciones físicas así lo requieren o le vienen mejor? ¿O porque a nivel de cabeza eres capaz de llevar un poco o de marcar un poco esa diferencia con el resto? La verdad que es que yo soy un poquito que mientras más va calentándose la cosa, mientras más kilómetros, parece que me voy encontrando mejor. No soy una persona de sprint ni de pocos kilómetros, porque al principio voy muy lenta, me asfixio más, ¿sabes? Me cuesta entrar en calor. Uh-huh. Pero conforme va pasando las horas, me voy encontrando bien, el desnivel también me viene bien. Y bueno, voy cogiendo como un poquito más fuerza y me voy mentalizando un poquito más. Uh-huh. Y me viene mejor entonces largas distancias que más bien cortas. Claro, claro, claro. Por eso te quería preguntar si era un poco más por cuestiones físicas o mentales. Un poco las dos, ¿no? A nivel de ya sí, un poquito las dos. Es también un poco de las dos cosas. Uh-huh, de ir tirando de las dos. Noelia, ¿no había una participación a lo mejor muy elevada en esta prueba, ¿no? A lo mejor en pruebas, el Genal, digo, pruebas largas y grandes de aquí, de por la zona, pues a lo mejor vemos más participación, pero sí que, bueno, quiero preguntarte, ¿por qué no tanto? ¿Porque está limitado? ¿Porque no es tan conocida esta prueba, Noelia? Yo creo que será porque no es tan conocida, ¿eh? Uh-huh. Pero este año ha sido Copa de Andalucía, ¿sabes? Entonces yo creo que el nivel era un poquito más alto que otros años, creo yo, ¿eh? Uh-huh. Al ser Copa Andalucía habrá ido más gente, ¿sabes? Pero la prueba es espectacular, la salida es impresionante, los vellos de punta, recorrer las calles de Pampaneira con antorcha, impresionante el Chito dando esa salida que se te ponen los pelos de punta. Entonces es verdad que yo creo que a lo mejor ahora no es tan conocida, pero va a llegar a ser una prueba importante, ¿eh? Uh-huh. Claro, y esa era la otra parte de la pregunta, porque aunque no hay una excesiva participación, sí que hay un nivelazo, al menos por los tiempos que vemos, ¿no? Porque bueno, pues en el caso de fémina, como decimos, Inés Marraí fue la vencedora, 14 horas 23, hay que correr mucho para marcar esos tiempos, ¿eh? Sí, yo no la conocí así personalmente, ni su nombre, ni nada, pero ha hecho un tiempazo, vamos, una pedazo campeona. Uh-huh. Y ya te digo que había un bastante nivel. Claro, claro. La verdad que sí. A nivel de fémina, a nivel de hombre, impresionante. Uh-huh. Luego también con toda la coincidencia que hay, o todo el calendario no tan apretado que hay. Y luego también he visto, Noelia, en las clasificaciones, muchas retiradas. O sea, que eso también habla un poco de la dureza, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque todo el mundo le temía una subida que había, no sé, por júbiles, y y eso también te mata mucho, porque la gente iba pensando en esa subida, ¿sabes? Hizo mucha calor, que yo, por ejemplo, personalmente, yo prefiero que llueva antes que haga calor. Uh-huh. Y ya te digo, hizo mucha calor, la gente sufrió mucho ese pesar y yo creo que por eso hubo mucha retirada. Después la noche parece que es fácil, pero saber que tienes que estar toda la noche corriendo por senderos, que muchas veces estás casi solo, y también te marca mucho, ¿sabes? Uh-huh. Entonces te hace una lucha interna ahí con tu mente que yo creo que a lo mejor propicia más a la retirada. Claro, ahí sobrevive lo fuerte de mente y de pierna. Es que estaba viendo, te quería preguntar, porque el grueso de abandono, sobre todo en Cádiz, Noelia, y una vez llegado a Trevele, o sea, la mayoría, el último hora de corte que tiene, o la última marca que tiene es ahí, o en Cádiz o en Trevele. Son, digamos, dos puntos importantes o dos puntos de inflexión de la carrera. Claro, sí, porque también son los sitios como los avituallamientos más grandes o donde están las bolsas de vida. Entonces yo creo que la gente ahí a lo mejor se plantea más esos abandonos. Después Trevele también parece que la carrera va a acabar porque ya lleva 95, creo que llevaba allí, no lo sé. Y dices tú, venga, ya quedan 20 y algo, 25. Pero es que a partir de Trevele también quedan unas subidas importantes. Entonces también te plantean muchas cosas. Entonces yo creo que lo mismo... son los puntos más de inflexión de la gente. Bueno, pues estas 20 leguas de la Alpujarra y también ese trail Angostura del que hablaba Noelia, estás eligiendo bien los objetivos de este año, me refiero a pruebas muy bonitas, ¿no? Porque del trail Angostura hablábamos en su día con Mario Aguilar y nos hablaba maravilla de esa prueba, ¿eh? Pues la verdad que sí, me encantó. Y mira que estamos aquí cerquita, pero no había hecho nunca ni el Toleta ni el Víbora, trail, ¿no? Del Víbora Trail, y me pareció una forma muy bonita de unir las dos pruebas. Entonces digo, pues mira, me quito la espinita de las dos pruebas que no he hecho nunca. Después yo tengo pacientes mucho de Puerto Serrano que están todos los días, al Toleta, al Toleta, al Toleta. Digo, pues mira, hago la costura y paso por el Toleta. Y la verdad que fue muy bonita, es muy bonita. También fue muy dura, ¿eh? Sí. Pero muy bonita. Uh-huh. Mm. Que digo, que ¿para qué ir dos veces, no? Si una vez haces las dos, ¿no? Bueno, pues mira, hay dos ediciones y es verdad que a lo mejor me planteo hacerla ahora al revés, de Algodonales a Puerto Serrano. Uh-huh. ¿Qué más te queda para este año? Ahora un poco entre el calor y esta paliza de 109 kilómetros, Noelia, ¿baja un poquito el ritmo de competiciones o cómo tienes previsto? Sí, ahora me queda un poquito más de playa, un poquito más de descanso. Ahora vamos a descansar y ya pensaré más o menos qué quiero hacer el año que viene. De nivel y cota cero, ¿no? Entonces. ¿Cómo? De nivel cero y cota cero de altura, digo, para los próximos meses. Ay, ay, ¿no? Ay. más tranquilita. Que de todo requiere. Más de costa. Pues Noelia, no sé si quieres añadir algo más, sobre todo ese recuerdo, ¿no? A tu hermano, a tu sobrino, que estuvieron contigo y que hicieron posible también, y son parte, ¿no? De esas 17 horas y media, ¿no? De carrera. Claro, sobre todo a ellos, porque es verdad que muchas veces digo, yo qué necesidad tengo de estar toda la noche también corriendo. Pero también ves al chiquillo y no quieres defraudarle, ves a mi hermano que se ha pegado a la pecha también de estar allí por sorpresa. Entonces, por ellos, por mi familia, por mis amigos y todos los que me apoyan, pues intenta seguir para adelante. Uh-huh. Y es que se nos olvida mucho, lo hablamos en ocasiones, pero no tantas, ¿no? Como debiera, porque aquellos que os dedicáis, ¿no? A la ultradistancia y demás, lo hablaba precisamente la ganadora de los 101 kilómetros de ronda en línea de meta, Conchito, y lo hablaba, ¿no? Decía, a mis padres, a mi hermana, que le doy muchos quebraderos de cabeza y muchas preocupaciones a la hora de irme a la montaña y echar tantas horas, ¿eh? Pues la verdad, porque yo, por ejemplo, casi todos los entrenos lo hago sola y mi madre muchas veces me dice, igual sabes que tú te vas por ahí, hay que ver el miedo que siento, que yo no sé ni a dónde te vas. Claro. Y entonces es verdad que le damos muchos quebraderos, también nos quitamos mucho tiempo de salir o de tomarte una simple cerveza con tu familia, con tus amigos. Entonces es verdad que te limita mucho. Entonces que te apoyen, que te ayuden, que estén en una línea de meta esperándote, que te esperen con una crema para untarte o algo, eso te hace un mundo, vamos, te da vida. Claro. Y es la recompensa, todo ese sacrificio y trabajo. Noelia Barea, muchísimas gracias, enhorabuena por esos resultados, ya no solo aquí en la Alpujarra, sino todos estos que estás cosechando este año 2025. Y que bueno, trae ese paréntesis que sigan. Un abrazo, Noelia, gracias. Venga, un abrazo, hasta luego. Y al ritmo de este Ojo del del Tigre, de Survivor, pues nosotros vamos poniendo punto y final a nuestro espacio de la tarde. Volveremos mañana jueves, día 22 de mayo, la última de nuestras tardes, con Tiempo Deportes, poniéndonos también en manos del fisio y ese primer espacio musical con el que abrimos cada tarde aquí en la sintonía de Radio Brique. 97.6 de la FM, radiobrique.com. Desearos un feliz resto de jornada y daros, como siempre, las gracias por estar ahí un día más.